a él le tocó perder la vida. Nosotros lo vamos a seguir honrando, nosotros vamos a seguir, no en un minuto de silencio, vamos a seguir en toda una vida de lucha, compañeros. Es por ello que necesitamos organizarnos, reorganizarnos para que las fuerzas públicas no nos golpeen, no nos exterminen. Eso es lo que quieren, exterminar a las organizaciones sociales. Compañeros, agradecemos su apoyo. Sabemos que la situación está difícil, pero bueno, la única manera de demostrarle al gobierno que le vamos a dar la cara es resistiendo. Y aquí está la prueba. Aquí está la prueba de que no nos vamos a dejar pisotear. Está la prueba de que si nos matan, aquí va a estar otro más atrás de nosotros. Va a poder acabar con uno. Va a poder acabar con el que está en el micrófono. Pero jamás con todas las personas que están atrás. Jamás con todas esas personas que ya tienen estos ideales firmes de luchar por la justicia, de identificar al enemigo común, que es el gobierno. Eso